Nos hemos desplazado hasta Las Bardenas, hasta la comunidad de Las Bardenas, donde nos ha recibido el teniente coronel Cobarro. Muy buenos días, teniente. Buenos días. Hablando, queremos conocer, queremos saber, queremos entender de qué se trata todo el trabajo que lleváis a cabo y hacérselo llegar a la ciudadanía, a los oyentes de Radio Tudela. En primer lugar, nos gustaría conocer qué actividades se realizan dentro del polígono de tiro. Bueno, lo primero, decir que efectivamente estamos en un polígono de tiro aire-suelo. Es un polígono donde se realizan tiros desde una plataforma aérea, un avión, a la superficie, como entiendes. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión del polígono de tiro? Pues la misión del polígono de tiro es calificar a nuestros pilotos para que luego puedan realizar misiones reales, tanto en misiones de mantenimiento de paz, como son principalmente las que estamos desarrollando ahora, como de defensa nuestra, de defensa nacional. Este tipo de actividades, los aviones que las llevan a cabo, tipo de aviones que las realizan, salen desde aquí, salen desde otro sitio, vienen aquí a hacer... ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la organización para llevar a cabo estas maniobras? Bueno, cada semana de tiro se le asigna a uno de los de las alas, que se llaman, de las unidades que disponen de aviones de reactores, que son nuestra Fuerza Aérea. Como sabéis, tenemos en Zaragoza, tenemos en Torrejón, en Talavera, en Morón y en Canarias. Entonces, cada semana una unidad se desplaza normalmente a Zaragoza y desde Zaragoza vuelan al polígono de tiro, realizan la misión de tiro y vuelven a recuperarse otra vez en la base de Zaragoza. Alguna vez, directamente, desde la unidad donde salen de procedencia, vienen directamente, hacen su misión, pero vuelven otra vez o hacen reabastecimiento en vuelo y practican reabastecimiento en vuelo, depende. Ese tipo de prácticas, ¿cómo funciona? Hay dentro del área del polígono de tiro, que hay un área determinada, ¿cómo se califica el tiro? ¿De qué forma os organizáis? Pues mira, nosotros tenemos una zona técnica que se llama, donde hay un controlador, que es el que organiza, digamos, el circuito de tiro, porque normalmente vienen cuatro aviones, en lo normal viene siempre dos o cuatro. Y luego tenemos unos puntos de donde tenemos unos teodolitos de donde se ve el impacto de la bombeta que suelen tirar. Entonces se hace una triangulación y dependiendo de la distancia y de la posición que hay de la bomba con respecto al blanco donde se quería tirar, se puntúa el piloto. Porque es importante decir que el piloto, para poder hacer maniobras o ejercicios reales, tiene que alcanzar una calificación mínima aquí dentro del polígono de tiro, fundamental. Cuando hablamos de esas bombetas o de esas bombas, ¿qué tipo de disparo, qué tipo de bomba se lanza? ¿Son bombas reales, son bombas de, en fin, de qué forma o cómo son? Pues mira, aquí el 90% del armamento que se tira es armamento inerte, que se llama destrucción. ¿Por qué? Porque tampoco hace falta tirar bombas de verdad para calificarse. O sea, son bombas iguales, pero que son un hierro. Llevan una pequeña fumígeno en la punta para que cuando caigan salga un humillo que podamos ver exactamente dónde ha caído para poder calificar el tiro como contaba antes. Pero no hace falta estar tirando bombas de verdad todos los días, aparte que en España no dispone de ese potencial de ni ese armamento, de ese arsenal de armamento que sería increíblemente enorme, ¿no? Para toda la semana mantener la programación de tiro que tenemos. Entonces, lo normal, 90% material inerte. Y ametrallamiento también hacen ametrallamiento del cañón que lleva el avión montado. Este tipo de actividad es el que se realiza. ¿Y cómo está la relación que tenéis con la comunidad de Bardenas, ¿no? ¿Cómo trabajáis? Porque al final entendemos que sois dentro de toda la relación que existe, ¿cómo lleváis esta relación? Bueno, el polígono de tiro, como sabes, está dentro de lo que es el parque natural de las Bardenas Reales. El parque natural, la gestión la lleva la comunidad de Bardenas y nosotros estamos alquilados a la comunidad de Bardenas. O sea, nosotros pagamos un alquiler bastante elevado. La relación con la comunidad de Bardenas es muy buena y cada vez más porque tenemos que tener claro que tanto el interés suyo como el nuestro es el mismo, es común. Y es que es respeto al medio ambiente, respeto a la fauna, a las aves que vienen por aquí. Y una coordinación entre los dos, también en vista, digamos, al turismo, para perjudicar lo menos posible a los viandantes, para cuando efectuamos algún corte de caminos que no sean en días muy de alto índice de asistencia por parte, sobre todo, de la persona francesa y tal. Entonces, todo eso lo hablamos, lo coordinamos, y es verdad que estamos ya en una fase donde las actividades, digamos, que implican algún tipo de corte de caminos o alguna incomodidad para el turista, la acordamos con la comunidad de Bardenas cuándo la vamos a realizar, los mejores días para realizarlos, y siempre adecuamos la actividad aérea un poco a la actividad del parque natural. Es el parque natural de las Bardenas Reales, como bien conoces, es lo que más se visita de Navarra. Está los Sanfermines y después está las Bardenas. Entonces entendemos que la relación de podemos hacer maniobras, no las podemos hacer, para que, ¿cómo se coordina, como bien dices eso? ¿O cuáles son las épocas en las que os indican que es cuando más visitantes tenemos? Comunidad Bardenas ha hecho un estudio muy bueno, muy importante, de cuál es la asistencia a lo largo del año. Como he dicho antes, la mayoría de asistentes aquí son franceses, si os dais cuenta. A mí me sorprendió un poco cuando llegué aquí de la cantidad de gente que viene a ver el parque natural, pero a diario, no solamente los fines de semana, a diario. Bueno, es un entorno especial y hay gente que le gusta y ya está, muy bien. Entonces, la actividad del Primo de Tiro es totalmente compatible con la actividad turística. Y de hecho, quitando el incidente que tuvimos el año pasado, un incidente mínimo, desde el año 51... vemos que la relación o la proporción de accidentes que ha provocado el campo de tiro es cero comparado con la que habitualmente se producen por el hecho de estar en un parque natural. Por ejemplo, accidentes con motos, con bicicletas, con escaladas, gente que se pierde, que se deshidrata, que se cae en un barranco. O sea, el parque natural, por hecho es el parque natural, las actividades que se hacen normales del parque natural de visita implican más riesgo que a lo mejor estar en el polígono de tiro. Lo que vengo a decir es, el polígono de tiro es totalmente compatible con la actividad del parque natural, totalmente compatible. Nosotros tenemos nuestra zona de tiro y luego hay una zona de seguridad donde lo normal es que no ocurra nada. Pero bueno, esto, como en la vida, seguro, seguro y cero riesgo no existe en ningún sitio, ni tomándote un café en una cafetería. Teniente Coronel Cobarro, hace 3 años que está en las Bardenas Reales de Navarra. Cuando le proponían estar de Teniente Coronel, en fin, ¿cuáles son sus sensaciones en estos 3 años que lleva? Bueno, la verdad es que hasta que uno no está aquí no sabe exactamente a qué se enfrenta, ¿no? Te pueden contar y te pueden decir cosas, pero en el día a día la realidad pues va siendo cada día una y distinta. La labor que hacemos aquí todos los días, pues se va llevando. Esto es una base, como una base cualquiera. Tenemos todo lo que tiene que tener una base cualquiera. Por el hecho de estar desplazados, tenemos nuestros propios recursos de agua, de potabilizar, depurar, etcétera, nuestra infraestructura, etcétera. Pero sí que me he encontrado un poco sorprendido por la parte hostil de alguna parte de la población de la zona de Navarra, que no quiere o no entiende que haya un polígono de tiro dentro de las Bardenas, del Parque Natural de Bardenas Reales. Esto es totalmente entendible, ¿no? Que haya gente que no le guste, que no sea partidaria del polígono de tiro, y lo entiendo perfectamente. Pero lo que quiero decirle a esta gente es que le entiendo, pero que no argumente en contra del polígono de tiro cosas que no son ciertas. Por ejemplo, el típico mito banco pintado del uranio empobrecido. Se ha demostrado 2 estudios que han hecho, uno por parte de la gente que quiere demostrar que hay uranio empobrecido y otro por parte de defensa, que se lo encargó a la Universidad de Navarra, bastante prestigiosa, y los dos informes concluyen que el índice de radiactividad que hay en el polígono de tiro es inferior al que hay en la Plaza de los Fueros de Tudela, o sea, prácticamente cero. Luego no se sostiene que digan que estamos perjudicando a la fauna, a las aves, pues que es mentira. Está demostrado por los biólogos de Navarra, por los biólogos de Doñana y por los biólogos de la comunidad de Bardenas que las aves viven en convivencia perfecta. No se estresan. Están acostumbradísimos a ver los aviones. Lo que les estresa y lo que no quieren ver son personas y vehículos. Y eso está demostrado por ellos y dicho por ellos. No por mí, yo no entiendo de eso, pero es así. Hablando con el teniente coronel Cobarro, está acompañado también de Alberto Fernández, también, que está con nosotros, y le saludábamos al principio y nos hablaba un poco de todo el trabajo que se realiza, de todas las auditorías que tienen que pasar para los estudios biológicos. Muy buenos días, Alberto Fernández. Buenos días. Bueno, pues todo el trabajo que realizáis para cumplir con la normativa, ¿no? Porque también se os exige que cumpláis con normativas. Es correcto. Tenemos una normativa muy exigente. De hecho, cumplimos con la ISO 14001, que es la que trata de medio ambiente, y pasamos unas auditorías bastante estrictas. Acabamos de pasar una auditoría interna, porque dentro de unos meses tendremos la auditoría externa, que pasaremos con AENOR, y bueno, pues eso requiere una preparación, porque es bastante exigente cumplir todos estos parámetros. Entendemos que preparándolo, pues al final son cosas que hay que tener en norma y que exigen un esfuerzo. Sí, evidentemente, pues el esfuerzo, el compromiso de defensa ha sido en este sentido muy, muy elevado, y tenemos que dar la talla. Entonces no nos podemos permitir el lujo de fallar en estas cuestiones, y además es un compromiso que todos compartimos y asumimos. Hablando, como estamos hablando con Alberto Fernández y también con el teniente coronel Cobarro. Teniente, cuando hablamos de la base de Bardenas Reales de Navarra, ¿cuántas personas vivís aquí? ¿Dónde vivís justamente aquí? ¿Hay algunos que se desplazan a vivir a algunas localidades cercanas? En fin, ¿cómo os organizáis y cuántas personas formáis la base? Pues ahora mismo estamos, o somos, 106 personas. 105 militares y un civil, que es el cocinero. ¿La gente dónde vive? Pues digamos que un 30% vive en Zaragoza, viene todos los días. Y luego el resto pues se reparte entre las poblaciones circundantes, Tudela y alrededores, más o menos. Alguno vive algo más lejos, pero los menos, Logroño o Pamplona, pero son los menos. Bueno, pues hemos comprobado las actividades que realizan esos ejercicios aéreos. Hemos hablado también de la actividad del polígono, de la secuencia que realiza, cómo funcionan, la relación entre de la comunidad de Bardenas, y también ese cuidado, ¿no? Que yo creo que al final habrá personas que les guste más o que les guste menos ver este paisaje que tenemos, porque esto es como todo, son los colores, pero soy consciente de la importancia que tiene la fauna y la natura. Efectivamente, además el valor añadido del polígono de tiro, que me lo han comentado de la comunidad de Bardenas, los biólogos de la comunidad de Bardenas, es que es un espacio donde la mano del hombre no ha modificado absolutamente nada desde el año 51. Es decir, estamos en un parque, una zona de que lleva 60 años sin ser modificada, sin ser, digamos, movido nada de su sitio, como no ocurre con el resto del parque, donde sí que hay acceso para los viandantes, etcétera. Entonces, eso también tiene su valor natural, ¿eh? Yo me gustaría concluir diciendo que la defensa nacional es necesaria. Entonces, es un hándicap que a lo mejor tenemos que pagar el tener un polígono de tiro dentro del parque natural, que no hay gente que no lo entiende, no le gusta, pero al margen de eso tiene bastantes beneficios. Por ejemplo, para los pueblos concomitantes, reciben un dinero importante para mantener su vida cotidiana, o sus fiestas, o lo que sea. Nosotros dejamos mucho dinero en Tudela, en Arguedas. Ten en cuenta que aquí hay que comer, hay un mantenimiento elevado, las maquinarias se rompen, hay que arreglarlas. Nosotros lo hacemos todo con empresas de Tudela o Arguedas. El carnicero, el fontanero, el de la ferretería. Todos son empresas que, oye, pues reciben un dinero importante gracias al polígono de tiro. O sea que tiene también su parte buena. Aparte también a la gente que visita el parque, le ayudamos bastante, pues arreglando el coche que se le ha roto, la bicicleta, el que se ha caído, el que está deshidratado, el que está perdido, etcétera. Bastante cooperación con la ciudadanía que viene aquí a visitar el parque. Son las palabras del teniente coronel Cobarro. Agradecemos que nos hayan enseñado las instalaciones de la manera que están organizados. Y la audiencia de Radio Tudela Radio, pues entendemos que cualquier sugerencia estarán dispuestos a escuchar por medio de la comunidad de Bardenas. Y si quiere decir algunas palabras más, Alberto Fernández, a la audiencia Radio Tudela. No, simplemente pues decirle a la población que esté absolutamente tranquila, porque este polígono de tiro de Bardenas cumple exactamente con todas las normativas de medioambientales, y que estamos plenamente coordinados con la comunidad de Bardenas para que las actividades que hacemos aquí perjudiquen lo menos posible a todo el turismo y a la zona, y que esto sea una actividad que redunde en beneficio de los pueblos concomitantes. Teniente coronel Cobarro. Pues nada, decir a la gente que en la página web de la comunidad de Bardenas pueden encontrar toda la información que necesiten cuando nosotros necesitamos cortar carreteras o vamos a hacer alguna actividad que implique un control de caminos. no ya por el hecho de que el camino no sea seguro, sino simplemente para que la gente no se meta, no invada el campo de tiro, ¿no? Porque va el señor que va con el perro se le escapa y se mete dentro del campo de tiro y va detrás del perro a buscarlo. O hay gente que se mete a buscar caracoles. Entonces, es más, el evitar la invasión del campo de tiro que lo que es el control de la carretera, porque la carretera se supone que es segura. Hablando con el teniente coronel Cobarro, que también nos comunicaba que era oyente de Radio Tudela Air Radio y que bueno, que por las mañanas pues escuchar a Federico le levanta de la cama de otra forma, ¿no? Efectivamente, te sube un poco la adrenalina y ya vienes, parece que vienes a trabajar con más ansia, ¿no? Con más ganas, de verdad. Gracias por escucharnos. Pues de nada, a vosotros, venga.